hace, evidentemente ya se inició el trabajo. Uh-huh. Este es un trabajo que se ha iniciado con prácticamente con la aprobación del reglamento. Uh-huh. y la emisión de la ordenanza municipal que aprueba el reglamento, y seguidamente estamos ya en toda la fase listos para arrancar, estimamos en unas 2 semanas, la socialización y todo el tema de talleres, luego mesas temáticas y toda la programación que se tiene, ¿no? Uh-huh. Que va a durar aproximadamente 7 meses, 8 meses, sí, 8 meses. Alrededor de 8 meses. Hasta abril de 2013. Sí, sí, aproximadamente, ¿no? Estas 2 primeras etapas es un trabajo de recolección de información, de recolección de actores sociales y todo el tema. ¿Cuántas plenarias y cuántas sesiones de comisión van a tener? Sí, en realidad hay toda una primera fase que es socialización. O sea, ¿qué es lo más importante? Que la población conozca qué es carta orgánica. Entonces, la primera etapa va a cubrir a todas las organizaciones sociales del Alto, donde se les va a informar qué es la carta orgánica, qué es autonomía, cuál es el contenido que tiene que tener la carta orgánica, cuáles son las fases que vamos a llevar adelante para construir socialmente la carta orgánica. O sea, explicarles, cosa que la gente entienda qué es lo que queremos hacer y cómo lo vamos a hacer. Esa es la primera fase, que son como 18 semanas aproximadamente. La siguiente fase es la organización de un foro de debates. El foro de debates tiene 2 etapas. La primera etapa es organización de mesas temáticas. ¿Qué van a ser las mesas temáticas? Las mesas temáticas van a ser el borrador de anteproyecto de la carta orgánica. Entonces, ahí van a analizar el contenido, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que tener? Derechos y deberes, organización del municipio, organización territorial, etcétera. O sea, el contenido de la carta orgánica. Una vez que ellos emitan ese primer borrador, ese borrador va a ir a un foro de debates, donde también las principales organizaciones sociales van a discutir ese trabajo de las mesas temáticas y van a sacar el borrador final del anteproyecto de carta orgánica, que es el que va a ser puesto a consideración del Pleno del Honorable Consejo Municipal para que ellos aprueben el proyecto de carta orgánica, el proyecto oficial. Rolando, durante este trabajo, ¿cómo se va a sistematizar? ¿La consultora netamente va a sistematizar o va a haber actores sociales que van a estar redactando, ¿no? En una sesión tal vez van a proponer tal normativa que se inserte como artículo y sí, el vecino va a ser el que va a sistematizar o la consultora va a sistematizar. El vecino va a ser un actor principal, ¿ya? Principal en el tema. La consultora tiene especialistas en derecho constitucional, en derecho municipal, ¿ya? En derecho social, en derecho medioambiental, que va a ir, digamos, regulando. Porque una carta orgánica no puede salirse de los márgenes de la Constitución, entonces tiene que ir regulando, pero la emisión de la carta orgánica tiene que venir del pueblo mismo, ¿no? Uh-huh. Claro, sí. Rolando, para esto, ¿quiénes van a liderar las comisiones? ¿Cuántas comisiones va a haber todavía? Eso lo tiene el doctor Guido. Uh-huh. Son 15 comisiones, ¿no? Uh-huh. La idea no es que el tema sea político, que el tema sea excluir organizaciones sociales, porque el mandato es que la carta orgánica sea participativa y mientras mayor cantidad de población participe, mejor. Pero como la democracia en Bolivia es participativa, todos participamos a través de nuestros representantes. Entonces, los principales representantes de las organizaciones sociales del Alto son los que van a formar parte de las mesas temáticas y del foro de debates. Pero la población que no asista se va a mantener plenamente informada e incluso en las mesas temáticas van a tener espacios sociales de participación. Por ejemplo, el vecino quiere que su idea sea tenida en cuenta y no puede llegar a su organización social. Puede apersonarse a las mesas temáticas y dar a conocer cuál es la idea, cuál es la propuesta que ellos tienen para el contenido de la carta orgánica. Como decía el doctor Sandy, la población tal vez no pueda redactar porque algunos términos son muy jurídicos, ¿no es cierto? Pero esa propuesta que ellos manden, nosotros tenemos que convertirla en norma, nosotros tenemos que sistematizarla en una ley, en un proyecto de carta orgánica. Ahora, Rolando, de cada comisión va a haber conclusiones y esta se va a socializar inmediatamente, escrito. Sí, se va a ir socializando a medida que se vayan saliendo las conclusiones, correcto. Se va a ir socializando en el tema de los talleres, las mesas temáticas, va a haber una información permanente a la población. Ajá. Sí. ¿Hay 15 mesas temáticas para 15 temas o es solamente...? El proyecto está estableciendo 15 mesas temáticas, correcto, pero eso todavía inclusive podemos... ya está en el reglamento, esto no está en el reglamento, y que pienso que abarcamos la mayor parte, prácticamente el grueso de todos los temas a ser discutidos dentro de esas 15 mesas temáticas. Ahora, ¿cómo se van a hacer las socializaciones? ¿Por distrito, por organización o mixto? ¿Cómo van a hacer? No, tenemos primero por ambas. Primero por organizaciones, por organizaciones sociales, luego por distritos. En los distritos se va a trabajar de acuerdo, digamos, a la cantidad de... a lo grande que sea un distrito, el distrito 8, el distrito 4, digamos, somos más grandes, entonces se van a implementar 15 días, 10 días, 5 días. Hay algunos otros distritos que son menores, entonces se implementan, digamos, menos días, ¿no? Claro. Para esto, ¿cuánto de presupuesto está contando la empresa, ¿no?, o la consultora, ¿no?, para todo este trabajo? No, hay un presupuesto que ha sido propuesto en la propuesta nuestra, correcto, y obviamente ese es el presupuesto que incluye absolutamente todos los gastos de preparación, todos los gastos de ejecución de los talleres, todos los gastos de ejecución de las mesas temáticas, todos los gastos de publicidad, todos los gastos de cuñas radiales, publicidad en las televisoras, etcétera, ¿no? Es un presupuesto que es el monto que se ha generado en nuestra propuesta, ¿no? Rolando, ¿para cuándo ya será el lanzamiento? Estamos todavía analizando los últimos detalles, estaríamos esperando la aprobación de los jingles publicitarios, ya que el Consejo decida el inicio de la Carta Orgánica, el inicio de la construcción de la Carta Orgánica. Esta es una experiencia que, en mi criterio, es una de las pocas cartas orgánicas que van a salir realmente del pueblo, como debería ser. Porque las otras cartas orgánicas, prácticamente tanto en el tema del municipio, de La Paz y de la, no ha habido, digamos, un trabajo de socialización tan grande. La mayor parte ha sido construida por los técnicos y con muy, muy poca participación social, ¿no? Acá sí va a existir una participación social fuerte y eso es lo que quiere el Consejo, ¿no? Que exista una participación y que la Carta Orgánica salga del pueblo. Rolando, hasta el momento, ¿cuál es el ánimo de la consultora? ¿Cómo se sienten ustedes? No, el Consejo es un Consejo que conoce bastante bien el tema, que me parece que está trabajando para el pueblo, porque eso es lo que quiere el Consejo, quiere que sea una carta del pueblo, ¿no? Claro. Que salga del pueblo. Porque ellos podían haber hecho una carta directamente, internamente, y no es así, ¿no? Entonces, hasta ahora los ánimos van bien y esperemos que se mantenga eso durante todo el proceso hasta la aprobación. Claro. ¿Y el ánimo de la consultora cómo está? Estamos firmes. Firmes en ese tema. Sí. ¿Algo más, don Rolando? No, simplemente que felicito a la Ciudad del Alto por esta iniciativa, porque es una de las pocas iniciativas que se va a dar donde realmente esta Carta Orgánica va a ser un trabajo del pueblo. Se va a recoger, se va a sistematizar absolutamente todas las necesidades y se las va a tratar de plasmar en una carta que ojalá realmente sea una buena carta que sirva para el pueblo, porque las cartas orgánicas, así como la Constitución, son instrumentos de la gente, no son instrumentos de los estados, son instrumentos de la gente, correcto, para que la gente pueda desarrollar todas sus necesidades, o sea, el Estado pueda promover toda la protección de sus necesidades, como ser educación, trabajo, vivienda, salud, etc., ¿no? En la mejor manera posible de sus posibilidades también, ¿no? Josh, algunas palabras tuyas. Bueno, como lo decía el doctor Sandy, ¿qué es importante en la Carta Orgánica, no? Uno piensa que es democracia. Y realmente cuando uno se pone a construir la Carta Orgánica se da cuenta que esta es democracia participativa, o sea, es hacer leyes, crear leyes. Entonces la iniciativa del Honorable Consejo Municipal del Alto es importante porque Las cartas orgánicas en realidad son una atribución del Consejo Municipal. O sea, el Consejo Municipal es el que elabora, aprueba la carta orgánica. Y después hace todo el trabajo de socialización, como las experiencias que comentaba, ¿no? Y nosotros estamos a la inversa. Nosotros vamos a construir la carta orgánica, ¿no? La consultora, ¿qué va a hacer? La consultora es un tema de apoyo, ¿no? Entonces aquí vamos a colaborar a que la sociedad participe, sugiera, recomiende cuál es el contenido de la carta orgánica. Entonces esta fase de construcción social es plenamente importante, ¿no? Y de ahí que la población tiene que estar motivada a participar. O sea, es importante participar. Incluso nosotros decíamos, ahora es cuando. Ahora es cuando la población alteña tiene que ser escuchada. ¿Por qué? Porque sus propuestas van a ser recogidas en esta carta orgánica. ¿No es cierto? Ahora, ¿qué importante es tener una carta orgánica? Es importante porque es la ley fundamental del municipio. Ahí radica la importancia. Incluso decirles algo que es muy técnico, ¿no? Cuando uno ya tenga la carta orgánica, va a tener como su propia ley de municipalidades, ¿no es cierto? Pero no es una ley impuesta, es una ley creada. Por eso yo decía, es un proceso de construcción social. De ahí que la población debe participar. Porque yo no he tenido experiencia en que una ley se haya hecho resaltando la opinión de la gente. La ley siempre viene impuesta. La ley es una fórmula que a uno se la imponen y tiene que cumplirla. No, aquí vamos a tratar de construir una ley con la opinión de la población alteña. Y que sea su propia ley, que ellos la creen. Entonces, su nivel de aceptación va a ser plenamente alto, ¿no es cierto? Porque un punto que también es importante considerar es que esta carta orgánica que apruebe el Consejo va a ser llevada a un referéndum. Y en el referéndum la población tiene que dar su conformidad con eso. ¿No es cierto? Pero si la población ha participado desde el día 1, lógicamente ese referéndum va a ser positivo. ¿Por qué? Porque la carta va a recoger las inquietudes de la población. Entonces, como decía el doctor Sandy, la consultora está plenamente motivada porque es un desafío, es un reto, ¿no es cierto? En Bolivia no se ha tenido esa experiencia, es todo nuevo, ¿no? El construir una carta orgánica va a ser plenamente nuevo y es un reto. Tenemos que llevarlo adelante, tenemos que conseguirlo, tenemos que tener una carta orgánica que sea propia de la ciudad del Alto. ¿El trabajo de la consultora hasta obtener el anteproyecto o hasta que retorne del Tribunal Constitucional, hasta que se haga el referéndum? Es parte del trabajo de la consultora, tanto toda la socialización, la construcción de la carta orgánica, el tema de los borradores de los anteproyectos, hasta ser presentado al Honorable Consejo Municipal. Una vez que el Honorable Consejo Municipal apruebe su proyecto, también es parte de la consultoría el apoyo en el control de constitucionalidad. La carta orgánica va a ser sometida a un control de constitucionalidad y ahí la consultora ya había concluido su trabajo, porque el otro tema ya es simplemente un plan de implementación de la carta orgánica, ¿no? Es un tema más interno del municipio, ver cómo va a llevar adelante la implementación, cómo va a solicitar al tribunal o al órgano electoral que haga el llamado al referéndum, etcétera. ¿Algo más? No, nada más que decir, es una linda experiencia, esperamos que la prensa también nos acompañe, que hagamos un seguimiento, una socialización, cosa que la población realmente sepa que esto es algo muy importante.